buenas, queridos oyentes de nuestra radio. Hoy vamos a conocer bastante de un país del que hemos oído hablar, pero que probablemente conocemos pocas cosas. Y tenemos la suerte de que nos visitan, pues, amigos, amigas de un país cercano, pero al mismo tiempo lejano, como puede ser Suiza. Las primeras cosas que nos llaman la atención entre un país y otro son las diferencias en cuanto a las costumbres. ¿Y nos vais a contar cuáles son las diferencias entre España y Suiza? Hola, somos Pepita y Carmen y van a hablar de las costumbres. De primer luego, en Suiza, Suiza tiene mucha seguridad. La gente come temprano y la gente se anda mucho y utiliza transportes públicos. A la gente le gusta celebrar cosas, ¿verdad? ¿Cómo celebran? Un vez por año la gente celebra una fiesta local que se llama la Fête des Vendanges. ¿En qué consiste? ¿Hay baile? ¿Hay comida? ¿Hay bebida? ¿Cómo es la fiesta? Hay muchas bebidas y comidas y una pista de bailar. ¿A la gente le gusta bailar? No mucho. ¿Qué gente va? ¿Mayor, joven o de todas las edades? Todas las edades. Y disfrutan mucho, ¿verdad? Sí. ¿Es la gente alegre en Suiza? Sí, sí, mucho. No solamente los jóvenes, ¿verdad? No. Muy bien. Otro de los aspectos que son también muy diferentes entre los países suele ser la educación. ¿Cómo es la escuela en Suiza? La escuela en Suiza es diferente para todas las partes de Suiza, pero en Neuchâtel, la ciudad donde vivo, no hay las escuelas, no es como en España donde hay una escuela para todos los niveles, pero hay una escuela para los más pequeños y entonces hay uno para las jóvenes y entonces hay una escuela para los que hacen el bachillerato. Y la escuela no es como en España, donde la escuela es obligatoria hasta de los 18 años, pero en Suiza la escuela es obligatoria desde los 14 años y después puede hacer el bachillerato o puede hacer un aprendizaje, lo que mucha gente hace, porque es muy bien para aprender un trabajo directamente. ¿Es difícil la escuela allí? ¿Es difícil aprender? ¿Los profesores enseñan bien? Sí, los profesores enseñan bien. No es... no sé. ¿Es difícil? Es decir, ¿se trabaja en grupos? ¿Es un estudio más individual? ¿Cómo se trabaja allí? Voy a decir, es una estudia individual, sí. Es difícil, me imagino, cuando uno es más mayor, ¿verdad? Sí, se cambió. ¿Hay mucho cambio? ¿En qué años cambia mucho la educación? La educación cambió mucho del año de los 10 años a los... No, de los 11 años a los 12 años, la escuela se cambió mucho porque el colegio se cambió. Y entonces este colegio es muy más difícil. Más difícil, sí. Muy bien. Pues muchísimas. ¿Eres buena estudiante? ¿Pienso que? Sí. ¿Estudias mucho? Sí. Lo intentas, ¿verdad? Sí, lo intento. Muy bien, pues mucho ánimo y que te vaya muy bien en los estudios, entonces. Gracias. Pero no solamente vivimos de cultura y de educación, también tenemos que alimentar a nuestro estómago. Y para conocer cómo se come en Suiza, pues tenemos a dos compañeras. ¿Quiénes sois? Hola a todos, soy Pilar. Soy Encarnación. Y voy a hablaros del plato el más típico de Suiza, que se llama la fondue. La fondue tradicional consiste en trozos de pan que ponemos en queso fundido. Hay también otras fondues, como la fondue a la tomate, que son patatas con queso fundido y salsa de tomates. Y también existe la fondue au chocolat con frutas puesto en chocolate fundido. Tenemos muchos diferentes chocolates que están muy ricos y varias empresas que hacen chocolate. Por ejemplo, algunos tipos de chocolate, el Milka, Lindt, el Toblerone o el chocolate Cayé. Suiza es muy famosa por el chocolate. Sí. ¿Y por qué es tan famosa por el chocolate? Porque está muy rico. Eso es verdad, doy fe, ¿eh?, que lo he comido y está muy rico. ¿Y hay costumbre allí de comer mucho chocolate? Sí, sí. Uh-huh. La fondue precisamente es una de las cosas que en España estuvieron de moda hace tiempo, pero ahora ya la gente no lo utiliza. Te he escuchado hablar de fondue de chocolate, de queso. Se me está haciendo la boca agua, tengo mucha hambre. Sí. ¿A ti cuál es la que más te gusta? La fondue de chocolate, pero porque me gusta mucho el chocolate. Como a mucha gente allí, ¿no? Sí. Muy bien. Pues muchas gracias por hablarnos de los platos más típicos y sobre todo de conocer un poco más, que en realidad tampoco somos tan diferentes, porque también aquí nos gusta mucho el chocolate, aunque el chocolate suizo uh-huh. es especialmente uh-huh. bueno. Muchas gracias. Continuamos adelante conociendo lo que es Suiza. Ya que tenemos nuestro estómago lleno, ya que tenemos la mente llena con los estudios, nos falta conocer un poquito lo que es Suiza. Yo quiero ir a Suiza. ¿Qué es lo que me puedo encontrar allí o qué recomendáis que se puede ver en Suiza? Le recomiendo visitar Bern porque es la capital de Suiza y porque hay edificios muy bonitos. Y también le recomiendo Zermatt porque es un pueblo muy típico de Suiza y porque es un pueblo muy bonito. Zermatt es muy famoso porque hay la montaña la más alta de Suiza, que se llama el Cervin, y es muy agradable de ir en este pueblo. ¿Qué es más bonito, conocer las ciudades o conocer los pueblos? Me gusta más los pueblos porque es muy pequeño y muy convivial, y porque hay, los pueblos son en las montañas y es muy típico suizo. ¿Y qué más lugares nos recomendáis visitar? Te recomiendo que visites Ginebra porque hay un muy bonito lago con bonitas playas. Y también Gstaad es una ciudad donde viven muchos ricos y hay celebridades como Johnny Hallyday que viven ahí. Y la ciudad de Zurich hay un muy grande lago y es la ciudad más grande de Suiza. Os quiero preguntar, yo voy a hacer mi maleta para ir, pero no sé qué llevar. En esta época del año, en noviembre, por ejemplo, ¿hace mucho frío o hace calor? ¿Qué temperatura hace en Suiza? Hace mucho frío, hace 0 a 2 por la mañana y por la tarde es 10, 12 grados. O sea, abrigo, ¿verdad? Sí. Pues nada, lo pondré entonces en mi maleta. Muchas gracias. Y vamos ya acabando este programa sobre Suiza conociendo algo de los deportes. No podía faltar. ¿Qué nos puedes contar de los deportes? Sí, en Suiza muchas personas practican deporte. Hay, por ejemplo, el esquí. Hay la raquette y Didier Quich. Y hay también el tenis. Hay Roger Federer y Stanislas Wawrinka. Son personas famosas en Suiza. Imagino que el esquí se practicará mucho porque hay montañas bastantes, ¿no? Sí, hay muchas montañas en Suiza. ¿Cuántos meses se puede practicar el esquí? 4 meses, sí. Bastantes, ¿no? Sí. ¿Hay mucha afición allí entonces? Mucha gente practica, familias, padres, hijos, jóvenes. Sí, sí, muchas personas. Muy bien, pues muchas gracias por contarnos, no solamente los deportes, sino chicos, chicas, por habernos acercado Suiza a España, que aunque estemos lejos, hoy estamos un poco más cerca. Ahora enseguida vamos a conocer qué es lo que opinan o qué es lo que han visto vuestros compañeros cuando han venido aquí a Bilbao. Enseguida os lo contamos aquí en Onda Joven. Somos tu radio. Bien, pues ahora vamos a acercarnos a los lugares que tenemos por aquí. Y habéis conocido algunas playas, ¿verdad? Sí, el domingo fue a ver el mar, pero no me gustó mucho porque el agua no era limpia. Y pienso que es porque el puerto es al lado y el agua fue muy fría. Entonces, sí, y las playas estaban vacías. Bien, ¿y el mar te pareció muy movido o un mar tranquilo? ¿Cómo lo viste? Vio el mar 2 días y el primero estaba muy plato y el segundo muy movido. Entonces, los surfistas... podían hacer surf. Habían bastantes, ¿verdad? Sí. Es una costumbre que hay aquí. ¿Y qué tal lo hacían? ¿Qué tal hacían surf? Muy bien, todos muy bien. Y pienso que es un deporte muy difícil, entonces... Sí. Y está muy bien, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias. No solamente tenemos costumbre de hacer surf, también tenemos otras costumbres. Y vosotros, que habéis venido desde allá... ¿Qué es lo que os ha llamado la atención? Por ejemplo, no se quitan los zapatillos en casa y comen más veces que nosotros en Suiza, hasta 5 veces por día, pero no comen mucho. Mucho y más veces, ¿verdad? Sí. En Suiza, ¿cuántas veces se come? ¿El desayuno, verdad? 3, el desayuno, ¿La comida? La comida y luego la cena. ¿A qué hora más o menos se suele comer en Suiza? Mucho más temprano. El desayuno es a la misma hora y la comida es a las 12 y las cenas es a las 7, 8. ¿Te ha costado acostumbrarte a este horario? No, no mucho. Me he acostumbrado bastante fácilmente. No sé si habrá mucha o poca diferencia de clima entre Suiza y España. Sácanos de dudas. En España el clima es más caliente y el tiempo es más bonito que en Suiza, pero me han dicho que no es normal y que normalmente hace más frío en octubre que en ese momento. Has llegado además en otoño. ¿Has tenido ocasión de ver el campo, los bosques? ¿No has visto los colores que hay? Sí. ¿Y qué te parece? Muy bonito y muy guapo. No pueden tampoco faltar los deportes cuando estamos hablando de España y de Suiza. ¿Qué es lo que nos puedes contar? El deporte famoso en Bilbao es el fútbol. El club de aquí es el Athletic Bilbao. Y es un club fuerte donde solo los vascos pueden pueden jugar. ¿Qué te parece eso de que solo puedan jugar la gente de aquí? Es una buena idea. Dicen que es un estilo de aquí que en pocos lugares hay. ¿En Suiza se hace así también o no? ¿En Suiza pueden jugar? Hay muchas extranjeros. También aquí, la mayor parte de los equipos españoles de fútbol hay extranjeros. Te quiero preguntar, ¿tú viste cómo Suiza ganó a España en el Mundial de Sudáfrica? Hace unos años Suiza ganó a España. Cuando España ganó el Mundial, en el año 2010, el primer partido de España fue contra Suiza y le ganó Suiza a España. La única selección que en aquel momento le ganó a España. ¿Qué te parece? Suiza, ¿qué tal tiene selección? Es una buena equipa, pero no es regular. No es regular. Hay veces que juega muy bien y otras que juega muy mal. Bueno, pues deseamos también suerte a la selección de Suiza, menos cuando juegue con España, claro. Muchas gracias. Y además de los deportes, también tenemos la cultura. ¿Qué has encontrado en la cultura de aquí que te haya llamado la atención? El País Vasco tiene una cultura diferente de la cultura española. Tiene una lengua que solo se habla en el País Vasco, que es el euskera, y que es una que tiene nada en común con otras lenguas. Y mucha gente se identifica con esta lengua y también quieren la independencia. Y también tenemos la comida. ¿Has encontrado muchas diferencias entre la comida de Suiza y la de España? Sí, aquí los españoles comen mucho pescado y cosas fritas. Y comen también carne. ¿En Suiza qué se come? Comen mucho verdura y un poco de carne. ¿Te gusta la dieta? ¿Te ha costado acostumbrarte a la comida española? Sí, es diferente de la suiza. Muy diferente, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta lo frito o no te gusta mucho? No mucho, pero es bueno. Porque aquí se cocina con un aceite muy bueno también, pero bueno. Estás ahora en España. ¿Qué es lo que echas de menos de Suiza, de comer? ¿Alguna comida que te guste que aquí no hay? La paella es muy bonita y me gusta mucho. Sí, la paella realmente es una comida excelente. ¿Y algo que no encuentres aquí? Los españoles no comen pasta. Muy poca, ¿verdad? Sí. ¿Y te gusta la pasta? Sí. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por haber compartido este rato con nosotros. Que disfrutéis de vuestra estancia aquí y sobre todo cuando volváis a vuestro país os llevéis pues los recuerdos que tenemos aquí, que es pues nuestra forma, nuestras costumbres, nuestra comida, nuestra cultura, pero sobre todo las ganas que tenemos de que estemos todos bien. Hasta nuestro próximo encuentro, que disfrutéis mucho. Gracias amigos por haber escuchado hoy Onda Joven.